Ahora tenemos la Marcha Triunfal, Opus 35, de la cantata Caractacus, de Edward Elgar. Escuchémosla. Thank you. Ahora vamos a disfrutar de la marcha militar Opus 51, número 1, de Franz Schubert. Seguimos con marchas. Es el momento de escuchar la marcha triunfal de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Thank you.

Ahora nos deleitaremos nuevamente con una obra de Johann Strauss II, La Marcha Rusa. A continuación, una de mis favoritas, La Marcha Eslava, Opus 31, de Tchaikovsky. Thank you.

Vamos a escuchar ahora, de Giuseppe Verdi, el coro de los esclavos hebreos, que lleva por título Va pensiero, de su ópera Nabucco. Para finalizar este especial de marchas, no podía faltar una marcha muy famosa, especialmente del siglo XX, y que se extiende hasta nuestro tiempo. La Marcha Imperial de John Williams, de la película Star Wars. Y con esto me despido. No olviden sintonizarnos lunes, miércoles y viernes en este dial y en la página web de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y seguirnos en nuestras redes sociales como Conserva la Radio. Soy Andrés Rodríguez. Hasta la próxima. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.